Creo que estamos ya conectados con Menorca y con una persona, que es Iván Prado. ¿Estás ahí, Iván? ¿Cómo no voy a estar? Claro que estoy. Buenas tardes, hombre. Mira, aquí en el cayuco radiofónico estamos Pili, Manolo... Un saludo muy fuerte. Y Rafa, un servidor. Saludos. ¿Qué tal, Rafa? Cuéntame. Bueno, pues prácticamente a pedirte que nos cuentes tú. Tenemos un correo electrónico, sabemos que estás informando de la expulsión que sufrieron payasos en rebeldía en Palestina entre el 25 y el 31 de octubre, ¿no? ¿Es así? Bueno, más bien en abril, pero sí. Ah, en abril. Vale. Sí, nos expulsaron porque íbamos a montar un festival de payasos allí en Palestina. Vaya, eso fue... Bueno, aquí aparece en el correo que habéis enviado como crónica de una expulsión anunciada. Sí. ¿Os temíais que podían expulsaros? Bueno, de alguna forma sabemos que en Israel la risa, la esperanza, el amor, el corazón no son bienvenidos. O sea que, de alguna forma, éramos conscientes de que nos estábamos jugando la piel y la posible expulsión por intentar llevar el payaso a una zona del mundo donde nos estamos jugando la humanidad. Uf. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cuánta gente ibais para allá? Llevamos una traductora, Laila Tilawi, y yo, para preparar el festival en Palestina en octubre. Nos encontramos con un muro, no físico, sino mental, un muro que atraviesa los corazones de Cisjordania y de toda la humanidad, y que hace que los israelíes vivan en el mundo como una potencia omnipresente, poderosa, sin pudor y sin tener que dar explicaciones a nadie. ¿Solo pasasteis 24 horas allí? Sí, fue un viaje de ida y vuelta a ninguna parte, con cárcel, interrogatorios, vejaciones, cacheos, todo lo que se puede esperar de un ejército de ocupación, ¿no? Que es lo que hoy podemos suponer que es Israel. Más que un Estado, es un ejército de ocupación. ¿Y eso, Iván, solo porque veníais a un proyecto que no gustaba o por qué? Primero, porque ellos tienen el poder. Segundo, porque la risa les da miedo. Y tercero, porque el payaso es hoy un cuerpo de élite de infiltración circense, es somos ejércitos de diseñadores. Somos gente que nuestras armas son las tartas de lata. Nuestros escudos antimisiles son las narices de payaso. Somos la gente más peligrosa para uno de los gobiernos nucleares más potentes del mundo, ¿no? ¿Y por qué? Porque la esperanza y los sueños y la alegría le dan miedo al poder. Porque vuestro proyecto era llegar hasta los territorios palestinos, ¿verdad? Sí, queremos llevar un festival, un festiclown, lleva 10 años haciéndose en Galicia, como una especie de platillo volante, un arco iris de risas y de esperanza que sale desde Galicia, desde San José de Atalaya, desde Madrid, desde Barcelona, y se instala en el centro del corazón de Palestina para decir que la humanidad sigue viva. Qué bonito. ¿Lo habíais podido completar en alguna ocasión anterior? Hemos trabajado en los campamentos de refugiados y hemos hecho actuaciones de payasos y cursos de risoterapia, talleres con mujeres violadas, maltratadas, con gente de los cuerpos de sanidad, con niños, con adolescentes. Pero claro, queremos ir a hacer un festival porque toda esa gente mañana puede estar muerta. De hecho, hay algunos de los niños que han hecho talleres de circo conmigo que están presos, ¿no?, en las cárceles israelíes, torturados, machacados, sin conexión con el mundo. Mi madre. Entonces, este vínculo a través de la risa con Palestina ya dura un tiempo, ¿no? Empezamos en el 2003. Aunque hay que recordar que el circo es el arte que ha sobrevivido a la, Inquisición, que ha sobrevivido a la primera y segunda guerra mundial, que ha sobrevivido a Franco, a Mussolini, a Hitler, a la globalización. Somos los artistas que más se enfrentan para conseguir la libertad, ¿no? Y llevamos pues 5 o 6 años en Palestina haciendo cosas, creando vínculos, defendiendo la humanidad, porque el problema de lo que pasa en Palestina no es un debate sobre un bando u otro. El único bando que existe es la humanidad, y es esa membrana que une todos los corazones del mundo. Y ahí el payaso lo tiene muy claro, porque vive de ver la humanidad en los ojos del público. Bueno, suena potente todo lo que nos dices. Quiero dar la página web payasosenrebeldía.org. Ahí quien nos escucha y quiera escucharos más a vosotros, pues puede acercarse, ¿no? Sale en la imagen, pues la imagen de entrada es muy divertida, ¿no? Hay un payaso al frente del volante de una guagua diciendo ¡avante! Hay otro por detrás dándole con un capirote a un militar y está en la foto ubicada en Chiapas, parece. Pone, está usted en territorio zapatista en rebeldía. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Entrada al caracol. Y ya debajo ya empezamos a ver por un festiclown en Palestina. Entonces, ¿qué se puede hacer, Iván? ¿Estás ahí? Lo que se puede hacer es vivir desde el corazón, la humanidad, y pedirle a los gobiernos, a los políticos, que no hagan lo que den la gana, ¿no? Como Moratinos, que va a recibir una discausa en una universidad que se llama Ben Gurión. Ben Gurión es un fascista, es un retrógrado nazi israelí, es un hombre que dice que había que aniquilar a todos los árabes que había en su territorio. Es como si Churchill fuera a recibir un discurso en una universidad que se llama José Primo de Rivera. Entonces, para empezar, exigirle a los políticos, para continuar vivir desde el corazón. Y luego se puede hacer muchas cosas, pedir que los payasos lleguen a Palestina, presionar a la embajada israelí, apoyarnos económicamente con el festival. Hay muchas opciones, ¿no? Yo creo que lo más importante es ser consciente de que el poder no lo tienen los poderosos, el poder lo tiene cada persona, cada ser humano es poderoso, ¿no? Y que ya está bien de delegar la política en una gente que son capaces de venderlo todo por un trozo de dinero o por un edificio de ladrillo. Yo creo que el ser humano es tan hermoso y tan bello y tan poético que puede agarrar de los cuernos la vida y decirle, aquí estoy, ¿no? Por eso yo creo que hay muchas opciones para vivir libre. Mira, soy Manuel, hoy encantado de sentirte. No te has perdido nada porque ese estado que ustedes iban a visitar o a pasar por ahí, pues tiene unos estigmas encima que son bastante despreciables, como el hecho de últimamente haber cometido un asesinato que fue grabado de un líder de Hamás, gente que posee tecnología nuclear y no se adhieren a los proyectos de que se pueda controlar. Y luego, por supuesto, que todo aquel país que se esconde detrás de un muro algo tiene que esconder y generalmente no es nada bueno. Iván, hay que recordar que el que tiene el poder tiene la responsabilidad y eso es lo que tenemos que ejercer, ¿no? Exigir. El derecho a ser libres o incluso contra el poderoso. Claro. En ese rato que estuviste ahí no pudiste ni siquiera ver a ningún niño, imagino, ¿no? No, en absoluto. Todo el rato fue desde bajar del aeropuerto ya control. Control, pasaportes y interrogatorios y cárcel. Pero eso me ha hecho sentir libre, porque me ha hecho sentir palestino durante 6 horas. Me ha hecho sentir africano en el estrecho de Gibraltar, me ha hecho sentir espalda mojada. De alguna forma, sin saberlo, los israelíes me han dado la libertad de sentirme como otros pueblos de este mundo que lo están pasando mal. Y Iván, esas... Bueno, no sé si te apetece recordar eso, pero los rostros de las personas que te estaban controlando, ¿no? ¿Cómo, durante todas esas horas, cómo veías esos rostros? Mira, es el tercer viaje que hago de Palestina, o sea, de territorios ocupados, y por primera vez en mi vida no tengo odio hacia los israelíes. Lo que he sentido es compasión por un pueblo que ha construido un muro que se le cae encima, que ha montado un parque temático del terror que ellos sufren, que han creado un mecanismo para aniquilar a otro pueblo y que los aniquila a sí mismo. Entonces, por primera vez he sentido pena de los israelíes, ¿no? Algo que me había costado mucho otras veces. Entonces me siento liberado, me siento feliz, porque he encontrado una paz interior, ¿no? Ojalá los israelitas la sientan así y dejen vivir a los palestinos sin más. Qué directo hablas, Iván. Mira, hay un foro, va a haber un foro en octubre de educación en Palestina. Y sí, ¿estás al corriente? Sí, de hecho nos han invitado allí a participar en Ramala, a hacer un taller. Qué bien, porque nos han dado un toque también a nosotros para colaborar de alguna manera. Hay unos amigos que se dedican a crear comunicaciones a distancia entre foros sociales de diferentes tipos, ¿no? Y nosotros estamos en esa onda, sobre todo entre África y Canarias, haciendo conexiones, videoconferencias en escuelas, este tipo de cosas, y queremos compartir esa experiencia con la gente palestina. Entonces, este foro, el objetivo que tiene el apoyo este de comunicaciones es que en realidad van a ser cuatro foros. Va a haber uno en cuatro ciudades distintas de Palestina, en cada uno va a haber un foro, y quieren que estén interconectados entre sí y con otros lugares del planeta que quieran estar conectados con ellos. Entonces, pues, ahí tenemos algo que nos puede unir, nos puede seguir uniendo, ¿no?, después de esta conversación. Vosotros vais a estar ahí, entonces, ¿no? Contamos con que sí. Esperemos que el gobierno español presione para que los israelíes nos dejen hacer el festival en esta época y nos permitan hacer ese trabajo. Bueno, entonces tenemos un trabajo que hacer y llamar a toda la gente a presionar para que sea así, para que el gobierno español esté presente, ¿no? Tenga que... Exactamente. ¿No? Venga, eso es algo así concreto, ¿no? A lo que podemos movilizar a la gente. Sí. Vale, eso va a ser en octubre, ¿verdad? Creo recordar octubre, que... Sí, a finales. A finales de octubre. Un foro Exacto. de la educación en Palestina. Qué cosa tan importante, ¿no? Qué cosa tan importante. ¿Tú que has estado entonces con los niños ahí en Palestina varias veces? No sé, el trabajo que haces, imagino que es difícil explicar lo que se siente y lo que se vive haciendo de clown y enseñando a... Es muy fácil, hombre. En realidad, lo que uno hace en estos momentos, en estas circunstancias, es conectar con la humanidad. Es meter las manos en... entre los chakras, entre la esencia de la vida, entre el ser humano y su lugar, y vivir a partir de eso, ¿no? Yo creo que no es difícil explicar cuando estás en la plenitud. Al contrario, es muy fácil, es la sonrisa permanente, la libertad. Ahí no hay policía, ni mercado, ni frontera que te controle. Y hemos visto muchas veces esa posibilidad en territorios palestinos, en Chiapas, en el Sahara, gente que se juega la vida cada segundo, y ellos están realmente en la full pollution de la vida. Y yo siento que los payasos somos capaces de llegar fácilmente porque vivimos de ver la humanidad en los ojos de la gente. Por lo tanto, no nos cuesta conectar con el que sufre y con el que está vivo, y con el que defiende la humanidad, porque es nuestra tarea fundamental. Bueno, yo creo que Pili seguro que quiere decir algo. Está ahí como... bueno, concentrada en oír lo que está diciendo. Manolo, ¿te apetece preguntarle algo a Iván? No. Solamente desearte que tengas siempre esa energía de solidario y de persona humana, que creo que es un buen camino, ¿no?, para aplacar esas mentes canallas que hay por ahí que que no le echan cuenta al factor vida, ¿no? Al factor ser. Venga, entonces. Muchas gracias. Vamos a ver, payasosenrebeldía.org. Están bastantes de ustedes, entiendo, en Galicia, ¿verdad? Galicia, en Ibiza, en Tenerife, en Barcelona, estamos un poco expandidos. Ah, cuéntanos, ¿en Tenerife hay algún contacto? Sí, por supuesto, hay mucha gente ahí apoyando Payasos en Rebeldía. Hemos hecho ya 4 o 5 proyecciones de documental, gente que nos está apoyando. Bueno, mucha gente en Tenerife que apoya a Payasos en Rebeldía, que está ahí con el Festival en Palestina. Ah, pues vamos a hacer por contactar con ellos, pues ya que estamos aquí en Tenerife, ¿no? Sí, y sí. Si acaso también hacer alguna, a ver si se puede hacer alguna difusión de lo que ha ocurrido y pedir, encontrar vías para reclamar que en octubre podamos estar en ese foro educativo, ¿no? Mucha gente, y desde luego el Festival de Payasos, ¿no? Muy bien. Muy agradecido. No, a ti, Iván. Ahora mismo estás presentando un documental, ¿verdad? En Menorca. Sí, en Menorca. Estaban pasando el documental y entre poco me toca hablar a mí. Pues nada, te liberamos ya. Muchas gracias. Y nada, si se pueden acceder a esos documentales, ya nos vas diciendo. Y bueno, que sepas que tienes aquí los micrófonos siempre abiertos y más cosas. Muchísimas gracias. Un abrazo solidario. Igualmente, igualmente. Cuídese. Suerte. Venga, salud. Y mucha risa. Y mucha risa. Amigos, amigas, payasosenrebeldía.org. ¡Qué viaje!